Universidad Central del Ecuador, frente a la Facultad de Administración. La solidaridad es todo. Póngale ojo a las letras. Recuerdos perdurables. Libro de Atahualpa Martínez Rosero. Relata crónicas e historias de su padre Eduardo Martínez Pérez, periodista de la provincia de Carchi. Además de otros personajes, escritores, músicos e intelectuales que integraron el grupo cultural Caminos. Recuerdos perdurables. Se presenta el miércoles 24 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Planeta 593 a Tierra, estamos en secuencia. Aquí la Tierra, podemos comenzar con la transmisión. Y arrancamos un domingo más en este tu programa, el Planeta 593. El día de hoy estamos con Yuriana, con Sofía y estamos con Diego Aguirre, y nosotros estamos en un programa maravillosísimo de domingo. ¿Cómo se encuentra hoy Yuri? Con tos. Con tos la Yuri. La Sofi, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Casi con tos. Casi con tos también. Sí. ¿Saben qué? Yo también estoy un poco congestionado y creo que tiene que ver con un poco de los climas. Les recuerdo que este programa es cultural, inclusivo y participativo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí pueden decir lo que les gusta, lo que les molesta, lo que piensan, lo que les pasó en la escuela, en el colegio, en la casa, todo. Y también les cuento que nos pueden escuchar. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Sofía? Por 940 AM y también nos pueden escuchar por www.radiocce.com. Les cuento que en el www.radiocce.com también nos pueden ver por video. Y sí, si nos quieren ver en video en Facebook Live, ¿pueden hacerlo dónde? En el Planeta 593 o el Planeta de los Niños. En la página de Facebook, exactamente. Y si quieren también enviarnos algún mensaje, tienen que hacerlo. Solo estamos conectados ahora en el Facebook de la página El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Y si quieren mandarnos un correo también, ¿a dónde pueden hacerlo? Al planeta 593@gmail.com. ¿Y quién se sabe? A ver, esta sí les tomo la lección. ¿Quién se sabe el número de la radio? 2220-966. ¡Acho! Exactamente, el 2220-966 también está habilitado para cualquier cosa. El día de hoy tenemos música, la agenda semanal, ¿qué pasó un día como hoy en la historia? Tenemos adivinanzas, la Yuri trajo unas adivinanzas que casi me dice, pero yo quiero que sea sorpresa en la radio, entonces le dije que me espere un ratito. Tenemos el día de hoy el segmento Conociendo Nuestro Planeta, Sofía. Sí. ¿Y qué planeta visitamos hoy, sabe? ¿Te acuerdas? Bueno, esa es una sorpresa. Sí, y vamos a visitar un planeta. Ucrania. Vamos a visitar Ucrania para que sepamos un poco más sobre qué es lo que pasa en Ucrania. Y también estamos con la pregunta del día, ¿verdad? Sí. Y dice más o menos así, maestro, suéltanos. La pregunta del día. ¿Cuál es el árbol que tiene las 5 vocales? La pregunta del día. ¿Cuál es el árbol que tiene las 5 vocales? ¿Cuál será este árbol que tiene las 5 vocales? Si ya saben cómo, por favor, estamos en Facebook Live como el Planeta 593 o el Planeta de los Niños. Ahora solo estamos con el Facebook, o si no, como ya dijimos, al número de la cabina 2220-966. En este primer bloque queremos agradecer a Hilalo Records, a la Casa de la Cultura, exactamente, a todo al Diego y los Gatos del Callejón, a Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres para Guaguas, que ya se viene el número 3, el 1 de junio, Día del Niño. También a la Marel Cafetería Familiar, a la Piscina de Alisa y a la Compañía de Teatro, no sé si la tienes ahí, Wonderful, y a la Compañía de Teatro Wanderberg, que es del Nico y de la Magda, que ya vamos a estar leyendo un poquito más de esto. Entonces, ya para arrancar este maravillosísimo programa, vamos con un poco de música. Sofía, ¿tú sabes qué es lo que nos acompaña? Sí. Dígame. La cumbia del monstruo de la laguna. Entonces, vamos con la cumbia del monstruo de la laguna, que si no me equivoco es Canticuentos, y ya venimos con más chistes de adivinanzas de la Yuri, más datos de la Sofi y más información en este El Planeta 593. Bailar la cumbia, se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro, parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesando se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño una vez, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. ¡No! Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? La pregunta del día. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? ¿Cuál será este maravillosísimo árbol que tiene? Las cinco vocales. Las cinco vocales. Nosotros regresamos a este tu programa, El Planeta 593. Estamos el día de hoy magníficos y estamos hablando, ¿saben sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Sí. Dime. Sobre el teatro. Sobre el teatro infantil y teatro para jóvenes que nos trae la compañía Wunderbar. Entonces, el día de hoy vamos, le voy a preguntar como para iniciar esto. Yuri, usted, ¿qué le viene a la idea cuando le dicen teatro? ¿Qué se imagina? Teatro para niños, ya. Ah, ya. ¿Qué se imagina? Las marionetas. ¿Y cuando se imagina escuela de teatro para niños y jóvenes? Que enseñan. Que enseñan, ¿no es cierto? Que enseñan. ¿Y usted, Sofía, qué se imagina cuando escucha teatro para niños y jóvenes? Me imagino gente actuando para niños. Entonces, pero me imagino a gente adulta actuando para niños, no a niños actuando. Ajá, entonces, bueno, hoy día vamos a hablar sobre el teatro, que tenemos cursos infantiles de 7 a 9 años y cursos juveniles de 11 a 14 años de la compañía Wunderberg. La primera clase es gratuita y comienzan... El inicio es el 2 de mayo en la piscina de Alicia. Y ya vamos a estar hablando un poquito más de esto, pero más adelante, ¿no es cierto, Sofía? Que vamos a estar hablando un poquito más de esto. También les recuerdo que si quieren comunicarse y mandar saludos, ¿dónde estamos hoy día? ¿Solo estamos? Hoy estamos solo en Facebook, El Planeta 593. Exactamente, y también estamos transmitiendo por la página de la www.radiocce.com. En esta parte de la del programa le voy a pedir ahora sí a la Yuri que nos cuente su primera adivinanza o chiste o lo que nos trajo. A ver, vamos, Yuri. A ver, ¿cuántas pelotas de béisbol alcanzan en una ballena? ¿Cuántas pelotas de béisbol alcanzan en una ballena? Ya sé. Pero no vamos a responder, sino después de esta siguiente canción. ¿Cuántas pelotas de béisbol entran en una ballena? Vamos con este corte musical y ya regresamos. Hasta eso pueden pensar. Piénsalo. ¡Ya regresamos! Queridos niñitos, amiguitos míos, oigan ustedes el cuentecito de la boda del piojo y la pulga. El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Responde el gorgojo desde su maizal. hágase la boda que yo no llevais. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, lo tiro liro la. Bendito sea el cielo que todo tenemos, pero los padrinos donde agarraremos. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Salta el ratón desde el ratonal. Amarren el gato, yo iré a padrinar. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. El piojo y la pulga se van a casar, les pregunta el padre si saben rezar. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Salta la pulga que se desatina, traigan una nagua, yo seré madrina. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Se acabó la boda y hubo mucho vino, se soltó el gatito y se comió al padrino. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. En la madrugada cuando el sol salió. No hubo ni un changuito que no se rascó. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Regresamos a este tu programa, El Planeta 593, y estamos en este tu segmento, Un Día Como Hoy. Y es, ¿qué pasó un día como hoy en la historia? Adelante, Sofía. El 21 de abril es el centésimo undécimo día del año del calendario gregoriano. Y el centésimo ducésimo, o sea, el 112 en los años bisiestos. Quedan 254 días para finalizar el wow. año. También un día como hoy, pero en 1744, se funda la ciudad de Jalpan de Serra, en el estado de Querétaro, por el coronel José Escandón y Olguera. También un día como hoy, pero en 1831, en Limari, Chile, se funda la aldea de Ovelle, actual ciudad capital de esa provincia. También un día como hoy, pero en 1937, en Chile, se funda el Club Deportivo Universidad Católica. También un día como hoy, pero en 1960, en Brasil, se funda Brasilia, actual capital del país. También un día como hoy, pero en 1997, España lanza el satélite Minisat 1. Un día como hoy también, pero en el 2018, hace un año atrás, en Quilmes, Argentina, un grupo de socios del Quilmes Atlético Club llega a la firma 200 y con ello adquiere el reconocimiento oficial como Agrupación Azul, la cual pretenderá transformar la historia de su club. Wow. Y la Yuri, aquí en nuestras manos, que hoy hemos tenido acontecimientos de Chile, tenemos monedas de Chile. Wow. Sofía, celebraciones. Nacimientos. Un día como hoy, pero en 1972, nace José Luis Munuera, dibujante español. También un día como hoy, Igual en 1972 nace Carlos Espejel, actor mexicano. Wow. En 1979 nace James McBoy, actor británico. Y un día como hoy, pero en 1982, nace Walter Olmos, cantante argentino. ¡Wow! Ahora sí vamos a las celebraciones. Un día como hoy en México, se celebra la heroica defensa de Veracruz. Un día como hoy, pero en Brasil, Tiradentes. Ah, un día como hoy, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Mm. También un día como hoy es el día de... se conmemoración de... la Fundación de Roma. ¡Wow, Roma! Y hoy también es el día sagrado en el calendario Vadi, que sería primer día del... Festival de Ritván. Del 21 de abril al 2 de mayo, en conmemoración del anuncio de Bajaya. ¡Wow! Y también un día como hoy... del Día Mundial del Parkour. Wow, ¿ustedes saben lo que es el parkour? El parkour no es ese como baile que van saltando entre muros y cosas así como... Sí, pero no es un baile, más bien está... ¿Es un juego? Como deporte. Ah, ¿es un deporte? Ajá, y casi también me atrevería a decir como un juego de diversión, porque lo hacen como retándose a ellos mismos para hacer nuevas saltos. Hay un juego saltos. Que se llama parkour, algo así. Puede que haya un juego parecido, pero el parkour es ese. Entonces, feliz día, un aplauso por favor para todos los parkourceros, el día de la creatividad y para los innovadores también. ¡Bravísimo! Y seguimos nosotros en este tu programa, El Planeta 593. Y nos vamos con un tema musical antes de regresar con nuestro segmento que es Conociendo Nuestro Planeta. No se olviden de comunicarse, el número de la radio es... 2220-966. Y nuestro correo es... elplaneta593@gmail.com. Así que no se desconecten que ya regresamos. ¿Don Pepito? Sí. Y yo digo Don Pepito y ellos contestan, ¡hola, Don José! ¿Eh? Eso está muy bien. ¿Empezamos? Vamos a empezar. Bueno, vamos a ver. Eran dos hijos requete finos, eran dos hijos medio chiflados, eran dos hijos... casi divinos, eran dos tipos que barataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Hola, ¿vio usted a mi abuela? ¡Adiós, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Hola, Don José! ¿Vio usted a mi abuela? ¡A mi abuela yo la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Todos ahora, todos con la mano! Requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Por su casa yo pasé! ¿Vio usted a mi abuela? ¡A su abuela yo la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó cada domingo, en nuestra nave espacial, nos detenemos un momento en el espacio a conocer un pedazo del planeta Tierra. Este es el segmento Conociendo Nuestro Planeta. El día de hoy hablaremos sobre Ucrania. Ucrania. Bueno, vamos a empezar preguntando y averiguando un poco sobre Ucrania, que nos han traído información. Por ejemplo, lo primero que me sale aquí es el lema de Ucrania, Sofía. ¿Cuál es el lema? El lema de Ucrania es Gloria a Ucrania. Gloria a Ucrania. Y también para empezar les vamos a contar que estamos viendo la bandera de Ucrania desde acá arriba sobrevolando el país. Y Yuri, ¿qué colores tiene esa bandera? Azul. Azul. Y como medio amarillo. Me parece que es como amarillo, ¿no? Parecería un poco tomate, pero no mostaza. Llega. O mostaza, pero sí. No llega a ser. Me parece que todavía sigue amarillo. Y el escudo es un... con figuras medias extrañas. Figuras medias extrañas. Seguimos un poco conociendo Ucrania, Sofía. Un poco de su himno. ¿Nos puedes contar algo del himno de Ucrania? El himno se llama La Gloria y la Voluntad de Ucrania Todavía No Ha Muerto. ¡Wow! Son como bien patriotas los ucranianos, ¿no? Sí. ¡Wow! Y Ucrania, justo estábamos viendo en el mapa, más o menos, Sofía, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en Europa. Ya, me parece que es la parte... ¿Al lado de? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, sabemos que está en Europa. Con la Sofi, la próxima vez le vamos a pedir sitio exacto del planeta, por favor. Su capital, Sofía. Su capital es Kiev. Y es su ciudad más poblada. Sí, también. Que es justo. ¿Y el idioma oficial? El ucraniano. Entonces hablan ucraniano. ¿Y qué idiomas más hablan? Tal vez se sabe qué idiomas más hablan por ahí. No. La moneda. ¿Y su moneda? Su moneda. ¿Su moneda? ¿Qué moneda usan? Ahí está. Ahí usan la grivna. La grivna. ¡Guau! Y bueno, tenemos que investigar un poco más. A mí me interesaría saber también cómo es su moneda y cómo está. Y su forma de gobierno, ¿cómo ellos manejan su forma de gobierno? Es república semipresidencialista. Es una república semipresidencialista. ¿Y su gentilicio? O sea, ¿cómo les dicen a los ucranianos, ucranianas? Así como tú, ucraniano o ucraniana. ¡Guau! Wow, le atiné, justísimo. ¿Y su origen legislativo? Rada Suprema. Vea nomás lo que... ¿Qué? Lo que nos tiene... Su superficie, Sofía. Su superficie total, en que contaron en qué año fue, creo, me parece que es el 2015. ¿Ya? En el 2015 era de 603.550. ¿Y ellos tienen línea de costa? Sí, es de 2.782. Muchísima costa. ¿Y su punto más alto? Es Goberla. Que debe ser su montaña más alta, sí. Me imagino yo, ¿no es cierto? ¿Y cuántas personas me dijiste que había o no te pregunté en el último censo? ¿En el último? Uh-huh. ¡Uy! Un montoncisísimo. ¿En que fue hecho en el...? 2018. ¿Y su densidad? 42.177.579. Pero esas son la población. Uh-huh. ¿Y la densidad, lo de abajo...? 71 habitantes por kilómetro cuadrado. Por kilómetro cuadrado. ¡Wow! Son bastantes personas las que viven en ese país. Bueno, su moneda ya nos la dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más nos puedes contar sobre este maravillosísimo país? El prefijo telefónico, algo que siempre me interesa aquí, porque si nosotros estuviéramos en Ucrania, seríamos el planeta 380. ¡Ah! Es verdad. No 593. Es verdad, porque ese es el código de su país para llamarle, Yuri. Y cuando tú quieres llamar a Ecuador, y si estás en otro país, tienes que marcar 593 antes. para que la llamada llegue al país Ecuador. Oh, y el día de hoy hablamos de... el teatro. Y del país, ¿cómo se llama el país? Ucrania. Ucrania. Y un poco, ¿qué más nos puedes contar ya para ir cerrando, Sofía, esto, Ucrania? La gastronomía de Ucrania. A ver, cuéntanos un poquito de la gastronomía. ¿Qué comen? La dieta tradicional de Ucrania. Nos vamos al corte y ya regresamos para contarles bueno, todo el resto. Vamos al corte que ya nos emocionamos con Ucrania y ya regresamos. Ya regresamos. Enseguida. A este, el planeta 593. Sudamérica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Recuerdos perdurables. Recuerdos perdurables. Libro de Atahualpa Martínez Rosero. Relata crónicas e historias de su padre Eduardo Martínez Pérez, periodista de la provincia de Carchi. Además de otros personajes, escritores, músicos e intelectuales que integraron el grupo cultural Caminos. Recuerdos perdurables. Se presenta el miércoles 24 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La pregunta del día. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? La pregunta del día. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? ¿Cuál será? Pero antes de continuar, yo le voy a pedir a la Yuri que nos ayude repitiendo su pregunta del día que nos había traído. ¿Cuál era? Yo ya tengo creo la respuesta. Díganos. ¿Cuántas bolas de... ¿de béisbol? De béisbol alcanza en una ballena. ¿Cuántas bolas de béisbol alcanzan en una ballena? Yo digo en que... en toda la ballena. Mil. No. Sofía, yo digo que ninguna. ¿Por qué? Porque ballena. Claro. ¡Bravísimo! También quiero aprovechar este momento para mandar saludos a la gente que nos está mirando en el Facebook Live. Tenemos amigos conectados. Acabo de ver que Fabián Romero se conectó. Él es de la banda Tapir. Y le mandamos un fuerte saludo. Un saludito, Yuri, por favor, a Fabián. También Gustavo, que está conectado, que nos dice, qué buena pregunta. Y Pao Vela, que nos manda unos corazoncitos. También le mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos y gracias por ser parte de este maravillosísimo programa. Nosotros seguimos con este Planeta 5.3. Y con la pregunta de la Yuri, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Cuál era su pregunta y cuál era su respuesta? Que ha sido. ¿Cuál? Que está llena. Claro. Por eso ninguna alcanza. Perdón, ninguna le alcanzaba. Si quieren comunicarnos y contarnos algún chiste, cuento, pregunta del día, lo que sea, pueden hacerlo a nuestro correo que es elplaneta593@gmail.com. Y también pueden en Instagram, estamos como el planeta 593. Y tenemos el blogspot, que es el planeta 593.blogspot.com, que es la página donde también estamos subiendo todos nuestros programas. Y si quieren escucharnos en vivo, pueden hacerlo ahí cualquier día. Así que ya saben, estamos conectados. Y el número de la radio es 2220-966. Y el día de hoy yo voy a hablar de la compañía Wunderberg de teatro, que tiene los cursos infantiles de 7 a 10 años los martes para desde las 4, y inicia el curso infantil el 30 de abril, y el curso juvenil de 11 a 14 años también permiten para más grandecitos, que estos son los jueves a las 4 de la tarde y ellos inician el 2 de mayo, si no me equivoco, la semana que viene. Dice, la primera clase es gratis, y con la inscripción tienes una clase gratis. Las clases para los grandes serían el 9, 16, 23 y el 30 de mayo, el 6 y el 14 de junio, y el martes 18 de junio tienen una presentación final. ¿Qué les parece? Los niños y los grandes. Esto me parece a mí maravillosísimo, Sofía. Si me puedes, por favor, poner más información de la compañía. Ellos están en Facebook como compañía Wunderbar, con doble B, y también tienen una página que es cia-wunderberg.weebly.com. Abrimos la Escuela de Teatro para Niños y Jóvenes en Tumbaco. Los niños y las niñas experimentarán un entretenimiento teatral. Aprenderán a ser desde su propia verdad, a manifestar su individualidad con claridad y a percibir y escuchar con atención los otros y todo lo que nos rodea en el mundo. Nuestro equipo está hecho por Magdalena de Austria y Nico Cambas de Argentina. Cuenta con una experiencia profesional de más de 15 años en el ejercicio y desarrollo de las artes escénicas y la pedagogía teatral en el ámbito nacional e internacional. Les contaré que Nicolás Camba fue mi profesor de clown. Él fue el que me entregó a mí, después de haber hecho mi taller de los 5 elementos de clown, él me entregó mi nariz. Así que, primero que nada, como personas increíbles, y segundo, como profesores más increíbles aún, yo les recomiendo esta compañía Wunderberg y su escuela de teatro para niños y niñas. ¿Dónde va a ser esto, Sofía? Va a ser en la piscina de Alicia. ¿Dónde es la piscina de Alicia, Sofía? Cuéntenos. La piscina de Alicia está en Tumbaco, en José Vinuesa, E883. Es el número de puerta de casa. Exactamente. Así que cualquier cosa, nosotros ya pusimos en nuestra página también un comentario con esta escuela de teatro para jóvenes y niños en Tumbaco. Así que si tienen niños, quieren, necesitan, son jóvenes y están dispuestos a eso, les pido que por favor investiguen sobre la compañía Wunderberg, la escuela de teatro. El próximo domingo nosotros estaremos hablando con Magdalena y Nico para que ellos nos cuenten un poco más sobre esta. Sofía, ¿algo que nos quieras comentar sobre este afiche que acabamos de ver? ¿Qué te llama la atención? Me llama la atención que avisan, que nos cuentan cómo va a ser el curso. El curso empieza con un calentamiento corporal, luego el desarrollo rítmico, después la colaboración grupal, después dinámicas de improvisación, y por último los juegos escénicos. ¡Qué divertido! Y aparte de todo eso, este taller, esta escuela, tiene como parte de, para finalizar, hacen una presentación, que para el curso infantil es del martes 18 de junio, y para los grandes es del 18 de junio también. El martes 18 de junio, igualito. La presentación. Nosotros vamos a seguir hablando de esta compañía, vamos a seguir hablando del teatro para niños y las actividades infantiles de esta semana. Este mes hemos empezado con el teatro. Si tienen alguien que se dedique a la parte infantil, a las artes, no duden en comunicarse con nosotros. Vamos con nuestro siguiente tema musical, porque este programa también es musical, y ya regresamos, no se desconecten, venimos con más saludos, más chistes, más preguntas de la Yuri y respuestas también de la pregunta del día. Ya regresamos en este tu programa, El Planeta 593. ¡Ya regresamos! pregunta del día. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? La pregunta del día. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? ¿Cuál será este maravillosísimo árbol que tiene las cinco vocales? Pueden escribirnos en el fanpage de El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Estamos transmitiendo también en Facebook Live por las mismas páginas, que pueden ya hacernos el comentario o pueden llamarnos directamente al 2220-966, que es la página directa de nuestra cabina, por decir así. El día de hoy hablamos sobre el teatro. Estamos hablando, ya se va a venir el mes del niño en junio, y estamos preparando todo el mes, digamos, para crear actividades. Entonces hemos empezado hablando con la compañía Gunderberg de Teatro, así que no se olviden que los cursos de teatro para cursos infantiles y cursos juveniles ya están en Tumbaco. Búsquenlos como compañía Gunderberg o como la piscina de Alicia, que sé que también están compartiendo. Sí. Escuela de música. Yuri, ¿nos tenía algo más usted? Algo, ¿qué se fue a hacer? ¿Qué se fue a ver? Cuéntenos, léanos, díganos. ¿Todavía no? No. Yuri está preparando una pregunta del día. Sofía, por favor, necesito ahora sí que me digas la pregunta del día, así directamente a mí. A ver, ¿cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? ¿Será porque tiene muchas frutas? No. Y logra hacer... No. ¿Cuál es el árbol de las cinco vocales? Es el nombre de un tipo de árbol. Ah, es tipo de árbol. Ahí me parece que es un poco más fácil en todo caso, ¿no? Ajá. Yo sí sé. ¿Cuál? ¿Ya sabe? ¿Le pedimos que nos diga o todavía no? A ver, un ratito más. Hasta eso, nosotros vamos a aprovechar este magnífico programa porque ya estamos casi que terminando. Nos falta de largo todavía, nos falta 10, pero como que casi que ya estamos queriendo nosotros también. Entonces voy a empezar primero con los saludos, y vamos a empezar con la Yuri, que ella siempre tiene los saludos para todas sus familias, amigos, primos, tíos, hermanos, primos, perros, gatos, todito, y demás. Así que Yuri, empezó con usted, por favor. ¿A quién se saluda? A Chipia, Vela, Spot, a Paola, a Martín, a Daniel, a Gustavo, a Mitch, a Marianita, a Diego, que nunca ha venido. ¿Nadie más no se olvida? No. ¿Y la profesora que le mandaba saludos? ¿No le mandaba saludos a una profe? No. Bueno, entonces yo aprovecho esta parte de aquí para mandarle a mi queridísima abuelita Marianita, a mi abuelito, a mis tíos que están aquí en el Ecuador y mis tíos que tampoco no están aquí, a mis queridos hermanos que están en el Ilaló, a mi madre Patricia, que ella también es parte de este programa, que ahí nos vamos turnando domingo a domingo para acompañar a estas chicas de acá y a los niños y las niñas del Ecuador y del mundo. También quiero aprovechar y agradecer a la Marel Cafetería Familiar, que es un espacio increíble para niños y niñas. También a la Piscina de Alicia, que están constantemente con actividades infantiles. También a Guagua Raimi, que hacen actividades infantiles, y que ya se viene el Festival de Niños y Niñas Guagua Raimi 3, y que tiene ambientes preparados, música en vivo, shows, circo, teatro, talleres de baile, música y muchas cosas más. Sofía, usted. A ver, cada uno va a decir su respuesta del árbol. Pero sus saludos primero y vamos con la respuesta. Bueno, es que yo... Ya saludaron a todos los que yo iba a saludar. Vamos a saludarle... Un perro, un gato. Ahí la... Maíl. Ya sé. A Patricia Chicaiza, que hoy no pudo venir. Uh-huh. Y por eso vino el Diego. Ajá. Vamos a mandarle saludos a la Alegría, Alegría Aguirre. Ya. También, que si nos escucha de vez en cuando. También vamos a mandar saludos al Camping Ilaló, que tuvieron un evento. que también es parte, ya va a ser parte de este programa, el Camping y la Lo. Si quieren ir a acampar con sus niños, con sus niñas, en familia, este lugar es un lugar seguro donde pueden dejar el auto seguro, la carpa seguro. También hacemos caminatas guiadas para niños, grandes, jóvenes y adultos. También reconocimiento de pájaros, aves, este Camping y la Lo, que también se une a este maravilloso programa. ¿Eso fue? Sí. Entonces, repítanos ahora sí la pregunta que cada uno dice. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? El pepinillo. No, porque no es un árbol. No puede. Voy a seguir pensando. Dígalo usted, Yuri. A ver. El árbol que tiene... ¿Cuál será? El árbol que... ¿Cuál será? Que salta. Ese árbol que sabe ir así tanto. Un árbol normal y tiene letritas. ¿Las ramas? Un árbol que tiene como letras colgadas, como ramas. No. ¿El eucalipto? Es el eucalipto. ¿El eucalipto? Sí. ¡Bravo! Entonces, ¿cómo era la pregunta, Sofía? ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? El eucalipto. Eucalipto. De hecho, deben haber más árboles. Tal vez sí. Que tienen las cinco vocales. Si ustedes saben, tienen, no se olviden. ¿Usted tiene un árbol? No, pensé que me iba a decir un árbol. No se olviden de escribirnos a nuestro correo, Sofía. Elplaneta593@gmail.com. ¿Y el Instagram? @elplaneta593. ¿Y el Facebook? Elplaneta593 o el planeta de los niños. Y a ver, y si se saben ya nuestra página web, que es el blogspot. Elplaneta593.blogspot.com. Exactamente. www.elplaneta593.blogspot.com. Y pueden escuchar todos nuestros programas que no han escuchado antes. También pueden escribirnos al WhatsApp al 0998-667-606. Y también tenemos el número directo de la cabina, que es... 2220-966. Así que ya estamos por finalizar este maravillosísimo programa. Tenemos nosotros un tema más, ¿verdad? Vamos con un tema más. Y si nos alcanza, ya venimos para despedirnos con todos ustedes en este su programa, El Planeta 593. ¡No se desconecten! Regresamos a este tu programa, El Planeta 593. La canción que hemos traído, parece que el formato del archivo no es compatible. ¿Qué tema trajo usted, Sofía? Yo traje el No, No, No de Diego y los Gatos. Claro, entonces ese tema es un nuevo tema del nuevo disco de Diego y los Gatos del Callejón. Entonces justo no quiso sonar porque van a estrenarlo en junio, Sofía. ¿En junio? Ajá, entonces el primero de junio, sí. Justo. Vamos a ver qué empieza. El mes del niño va a ser el lanzamiento de este maravillosísimo disco de Diego y los Gatos del Callejón, que también son auspiciantes de nosotros. Nosotros nos habíamos quedado en deuda con gente que se había ganado discos de El Planeta 593. Ahora ya los subimos al Drive. Les pedimos a todos y todas quienes se ganaron una entrada para este... Digo, perdón, un disco de este maravillosísimo programa, enviarnos un correo, enviarnos un mensaje pidiéndonos este disco, que tiene más o menos unos 50 a 30 temas MP3 de música infantil que han sonado, y ahora los estamos pasando un poco libremente también a quien desee pedirnos este maravillosísimo disco y música que ha pasado aquí. Ahora sí nos despedimos, Yuri, por favor, despídase antes de ir con este último tema. Despídase, díganos algo. Su mamá le está escuchando y viendo. ¿No le dice nada? No. Bueno, la Sofía, despide, por favor. A ver, yo me despido. Gracias a todos por escucharnos. Los esperamos el próximo domingo a la 1:00 p.m. por 940 AM. También por el Facebook El Planeta 593. Y por la radio www.radiocc.com. Las personas que locutan aquí somos Diego Aguirre, estamos con Yuriana, estamos con Sofía y también Patricia, que es parte de la producción. Agradecemos a la gente que está en cabina de esta radio CCE maravillosísima. No se olviden de sintonizarnos, como dijo la Sofía, todos los domingos a la 1 p.m. Ahora sí, nos vamos, ¿logramos encontrar la canción? Sí, vamos, nos vamos a ir con una canción. Gracias, Yuri, por acompañarnos. Gracias, Sofía. Hasta el próximo domingo en este su programa El Planeta 593. ¡Chao! Bueno, ahora vamos a hacer un juego que todos nos pueden acompañar en casa y que Martín nos va a enseñar, que ha estado practicando toda la semana este juego. Es muy fácil, todos nos ponemos en estilo Hawái a este lado. Nosotros vamos a empezar a nuestra izquierda, pero en su casa tienen que empezar a su derecha. ¿Listos? Esto es muy fácil, lo vamos a hacer lento. Dice más o menos así. 5 ranas con pequitas en un charco con pintitas. Damos vuelta. Comiendo bichos que eran un manjar. Y la barriga, ñam, ñam. Y empezamos de nuevo. Al charco un asalto, porque buen ambiente vio. Vuelta. Ahora solo quedan 4 ranitas. Y con la nariz, gluc, gluc. ¿Estamos listos en casa? ¿Estamos listos aquí? Pues empezamos. 1, 2, 1, 2, 3, va. 5 ranas con pequitas en un charco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. Ñam, ñam. Al charco un asalto, porque buen ambiente vio. Ahora solo quedan 4 ranitas. 4 ranitas. 4 ranas con pequitas en un charco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. Barriga. Ranas con pequitas en un charco con pintitas, comiendo.